A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para este estudio que vamos a comenzar hoy sobre la doctrina bíblica, la cuarta doctrina fundamental de la Biblia, que es el Espíritu Santo o pneumatología. Si lo hablamos desde un punto teológico, vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad y hoy nos vamos a enfocar principalmente en la personalidad del Espíritu Santo. Es un tema muy importante, sabiendo que son muchos los grupos religiosos o sectarios que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Es más, ni siquiera lo ven como parte de Dios en muchas formas, y es muy peligrosa esa doctrina, esa negación que se hace. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a desarrollar este interesante tema. Nos va a llevar varios estudios, aunque lo estamos sintetizando mucho, pero nos va a llevar varios estudios para poder enmarcarnos bien en lo que es esta doctrina fundamental, el Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por este día, por esta hora, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que tenemos de ti. Pedimos, Padre Santo, que nos guíes y nos orientes en todo momento para que te sirvamos y seamos fieles a tu nombre y que tu palabra pueda ser, Señor, la que nos ayude, nos dirija y nos acompañe, y que tu Espíritu nos ilumine y nos dé entendimiento para saber cómo llevar adelante el estudio en esta jornada, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a ver algunos asuntos de la tercera persona de la Trinidad divina. Como hemos visto en el Padre, estudiando la doctrina de Dios, también vemos en Jesucristo o en Cristo, la cristología, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina. Ya lo vamos a ver más adelante, porque hoy vamos a enfocar como un punto principal y necesario el tema de la personalidad del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros sepamos, para empezar, dos cosas: que es una persona, pero también que es soberano como persona. Es tan Dios como el Padre, como el Hijo, y Él son en coigualdad de virtudes. Y todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Hijo y todo lo que tiene el Espíritu Santo son lo mismo. Los tres son equivalentes en su deidad y personalidad individual en este caso. Obviamente, el Espíritu Santo funciona dentro de la relación intratrinitaria de una forma un poco distinta al Padre y al Hijo, pero eso no quiere decir que Él sea diferente en el sentido de deidad. Es tan Dios, pero como hemos visto ya cuando estudiábamos un poco la Trinidad divina, nosotros podíamos ver que, aunque las tres personas tienen algunas cosas que ellos lo hacen, solo lo hace el Hijo, o solo lo hace el Padre, o solo lo hace el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que su deidad está disminuida por un lado o por el otro. No. Las tres personas de la Trinidad, repasando un poco, están en coigualdad en la relación intratrinitaria. Y esto es muy importante captar. Ahora, vamos a ver algunos, lo que se trata, primero de todo, lo que se trata en esta doctrina es todo lo relacionado a la tercera persona de la Trinidad divina, y el tema importante a tratar y que no debemos dejar para nada de lado es su personalidad. Voy a repetir varias veces esto porque quiero que nos quede bien grabado que el Espíritu Santo, porque algunos también creen que como que el Espíritu Santo está muy sometido al Padre y al Hijo y no puede obrar por sí mismo. No tiene capacidad para obrar por sí mismo. Ahora, cuando hablo de obrar por sí mismo, no estoy hablando de ese obrar que muchas veces en algunas iglesias se habla que el Espíritu Santo se está moviendo, que el Espíritu Santo está haciendo esto, que aquello. No me refiero a eso. Me refiero que bíblicamente al Espíritu Santo se lo ve como soberano, pero no soberano para hacer macanas, sino se lo ve como soberano en guiar, dirigir la obra de Dios en la iglesia y también en cada uno de nosotros como cristianos en lo personal. En eso vemos su soberanía y, si queremos decir, el movimiento del Espíritu Santo, pero no el movimiento del Espíritu Santo a lo carismático o a lo pentecostal. Estamos hablando del movimiento del Espíritu en relación a la obra que Él hace a través de la iglesia en relación a la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia, de todos los creyentes. Él conforma la unidad, como ya vamos a ver más adelante, Él conforma la unidad de la iglesia y todo debe regirse bajo la soberanía de la palabra que Él ha inspirado. Siempre digo, el Espíritu Santo nunca va a revelar algo, nunca. Y esto grábense en su pensamiento y en su corazón. Nunca va a revelar nada más de lo que Él ha inspirado en las Escrituras. Él es el que inspiró todo, el que dio todo, y Él mismo, en uno de los versículos claves en relación a la inspiración bíblica, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, termina diciendo en esa sección, para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Escritura es inspirada por Dios, que es el Espíritu Santo, la persona que actuó en forma directa con los hombres que Él escogió, debemos entender que Él no tiene por qué revelar algo más nuevo después del amén de Apocalipsis 22:21. Es muy importante que entendamos esto, porque si no, vamos a empezar a confundir nuestro pensamiento cristiano con movimientos, entre comillas, cristianos, y no con la palabra de Dios, que es la que edifica al cristiano y a los cristianos, que sería esto, la iglesia de Cristo. Es importante saber esto y no confundir mucho esto. Ya vamos a hablar más adelante, si Dios permite, en este estudio, lo que dice 2 Pedro 1:21. Es muy importante que captemos eso, porque si no, nuestro pensamiento se va a divagar, se va a ir por cualquier lado, se va a sesgar a cosas que son más de los hombres que de la palabra de Dios. Bueno, vamos a buscar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esto de la personalidad o persona, porque Él es persona. No es solamente una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. No es un poder, como a veces dicen también los mormones o los adventistas, sino vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. A Él se lo da muchas veces como simplemente una fuerza, un poder impersonal que sale de parte de Dios y obra la obra de Dios, ese poder. Es como que el poder este tiene cierta independencia y hace la obra, pero sin darse cuenta, aunque digan eso, al decir estas cosas, sin darse cuenta, están ellos de alguna manera dando que es algo personal. Porque si es un poder independiente que sale de Dios, una fuerza, aunque sea una fuerza, y es cierto que el Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en la iglesia y en los creyentes, pero no es un poder impersonal, es un poder que tiene persona, es el Espíritu Santo, a quien, como veremos más adelante, Cristo iba a enviar para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Esto es importantísimo entender. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Vamos a leer también 1 Corintios 12, 11. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 30. Después, hablando un poco sobre la obra del Espíritu Santo que identifica su personalidad, vamos a ver Juan 14, 26, 16, 13 al 15 y Romanos 8, 14. Vamos a mirar también en esta parte. Si podemos seguir el resto, lo vamos a hacer. Si no, veremos en el estudio próximo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Acá vemos la inteligencia, el conocimiento propio que tiene el Espíritu Santo, y esto solamente son capacidades que tiene una persona, un ser racional. En este caso es un ser racional muy importante llamado el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 10 al 11, notamos, dice el apóstol Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu, todo el Espíritu, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué interesante que Dios no se revela, no nos revela a nosotros la obra que quiere hacer en nosotros por Él mismo, me refiero al Padre. Y al Hijo, como vamos a ver, tampoco, sino que es el Espíritu Santo el que nos revela lo del Padre. Él, como persona, en su propia voluntad, nos muestra la sabiduría y la inteligencia de Dios como Él así lo desea. Él es el que escudriña. Es interesante que Pablo está haciendo notar que es el Espíritu Santo, Él solo, el que escudriña lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por su propia voluntad las conoce él, el Espíritu Santo. Es interesante cómo en muchos pasajes vamos identificando y vamos a ir identificando lo importante de la persona y la cantidad de cosas como persona que hace el Espíritu Santo y que tiene. Incluso vamos a ver que Él puede ser adorado y debe ser obedecido. Todo esto es demasiado interesante e importante que entendamos. Bueno, vamos a ver la voluntad. 1 Corintios 12, 11. Mas todas las cosas, acá vamos a ver la voluntad, si podemos decir su voluntad soberana. Él es el que hace como Él quiere, dice el versículo. Miremos, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Estamos hablando acá de los dones. Pablo está desarrollando el tema de los dones espirituales, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, como quiere. Es el Espíritu Santo el que gobierna sobre la iglesia y le da los dones a los creyentes como Él quiere, como Él desea. No somos nosotros los que vamos a orar al Espíritu, orar al Padre y decirle, Padre, quiero que me des el don de tal cosa. El don de palabra, de ciencia, de sabiduría, de predicación, de evangelista, de profeta, lo que sea. Es Él el que me da cuando nazco de nuevo y llego a la familia de Dios. Él es el que impone según su deseo qué don voy a tener y con qué don debo servir. No solamente el don que el Espíritu Santo da a cada creyente como Él quiere es para tenerlo, sino que también es un don para trabajarlo en Él, crecer en Él, desarrollarnos en Él. ¿Entendemos? No puedo buscar los dones de otros. Y porque veo cómo trabaja, cómo le fluye al otro tal y tal cosa, a mí me gustaría ser así. Eso no funciona. Eso sería celo y envidia. Dos pecados gravísimos en la iglesia. Debemos saber que la persona que anhela el don de otra persona, que quisiera servir o hacer como hace otra persona, cualquiera sea esa, es una persona que está pecando. Y si insiste en esa actitud y comienza a tratar de hacer acciones para como que querer decir yo también puedo hacerlo así, es una persona que está desobedeciendo al soberano sobre los dones, que es el Espíritu Santo. Interesante, no es el Padre el que me da el Espíritu Santo, no es el Hijo, sino el Espíritu de Dios reparte como Él quiere. Esto es su voluntad y su soberanía. Él es soberano en la iglesia y tengo que obedecerlo. Ya lo vamos a ver en otros pasajes, esto de su soberanía y obediencia. Efesios 4:30. Aquí vamos a ver que tiene sentimientos también. Qué interesante que el versículo nos dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al, este es interesante, al Espíritu Santo de Dios. Dos cosas se identifican: su diferencia con el Padre y el Hijo, pero a la vez como una persona que puede ser una fuerza, un poder impersonal, no se puede contristar, no puede entristecerse, no puede contristar. Y cuando habla de contristar, es porque hay otros que se contristan junto a Él. El Espíritu Santo, cuando Él se contrista, a su vez está comunicando esa tristeza, por eso contristar, está comunicando esa tristeza al Hijo y al Padre, por uno, por una iglesia que está pecando o por una persona que está pecando. Tenemos que saber una cosa, que Dios, aunque tiene dominado su sentimiento, no es un sentimentalista. Dios tiene sentimientos, pero si Él se contrista, pero con un equilibrio divino en donde Él se contrista hasta un punto y sabe hasta dónde puede estar triste y dónde tiene que comenzar a ejecutar la disciplina en sus hijos o en esa iglesia que está causando dolores al corazón de Dios. El Espíritu Santo está tan ensimismado con la iglesia en las actividades, está, si podemos decir, tan comunicado en una constancia tal que cuando la iglesia se empieza a apartar, porque recordemos que el Espíritu Santo, aunque Él es soberano y Él es el que hace la obra en nosotros y el que debe dirigir la obra, si nosotros como personas diferentes al Espíritu nos empezamos a rebelar, llegará un momento que Él ejecutará la disciplina del Padre en nosotros, como hijos que somos de Él, pero podemos llegar, incluso dice la Biblia, a apagar al Espíritu Santo. Ahí en 1 Tesalonicenses 5, podemos apagar el Espíritu a tal punto, verdaderamente cortinamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él empieza con el contristarse. Y si no aceptamos la disciplina y si nosotros seguimos ensimismados en nuestra rebeldía a Dios como hijos de Dios, y si el castigo no lo soportamos y tratamos de eludirlo, nosotros podemos llegar a apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros. No perdemos la salvación, pero llegaremos a la presencia de Dios como hijos que fuimos malos, y lo único que quedará para nosotros será la salvación. Lo único. Pero el resto perderemos todo, galardones, recompensas, ni hablar, coronas, y no tendremos la capacidad que dice Pablo de co-reinar con Cristo. Hay muchas cosas allá en su presencia que tendremos que tener muy en cuenta, y debemos pensarlo ahora, es ahora el momento de pensar qué vamos a hacer. Contristar al Espíritu Santo, y esto nos da a entender parte de su personalidad. Si el Espíritu Santo se entristece y se contrista, esto quiere decir que el Espíritu Santo está muy cerca, muy en nosotros, a tal punto que conoce todo. Veíamos en 1 Corintios 2 que el Espíritu escudriña todo lo que es de Dios. ¿No será que también escudriña y sabe todo con detalle y minuciosidad de nosotros también? Obviamente que sí. Obviamente, hermanos, que sabe cuáles son sus pecados ocultos. ¿O no dijo David en su oración? Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Hay pecados que usted ni sabe tampoco. No los conoce. Pero son pecados. Y a veces hay actitudes que usted tiene y formas de actuar que tiene usted o yo, podemos tener nosotros. Y pensamos que está bien y no está bien. No es correcto. Se nos oculta sin darnos cuenta un pecado que estamos cometiendo por una actitud que nosotros creemos que no la tenemos, pero que hay que tener, hay que saber corregirla. Es importante orar a Dios para que nos ayude siempre a regirnos en su voluntad y que no contristemos al Espíritu Santo. Bueno, vimos entonces su inteligencia, vimos su voluntad, 1 Corintios 12:11, vimos sus sentimientos, por lo menos uno de ellos, el ser contristado. Vamos a ver también su personalidad por sus obras. Vamos a Juan 14:26, otro que por favor busque 16:13-15, y Romanos 8:14, también si se puede ver eso. En Juan capítulo 14, versículo 26, y Juan 16:13-15, y Romanos 8:14, vamos a ver que Él enseña y guía a los hijos de Dios, enseña y guía a la iglesia. Tiene Él el trabajo personal, valga la redundancia, de enseñar y guiar a la iglesia. Si no está su guía, la iglesia no tiene ninguna razón de ser en el mundo. Cuando el Espíritu está obrando a través de la palabra, es cuando la iglesia tiene una enorme razón de ser en el mundo. Noten bien este pasaje, qué interesante. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Acá ya vemos otra obra. En el principio del versículo, él más el Consolador. Él puede consolar. Que en realidad la primera obra que hace en los creyentes, apenas nacen de nuevo, es el consuelo. Cuando Jesús dice que Él va a venir, ahí en Juan 16, dice, yo os enviaré al Consolador y Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y todo lo que sigue ahí a partir del versículo 7 de Juan 16. Pero acá en el 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Qué interesante que Él es enviado por el Padre. Como otra persona. Si fuera una fuerza impersonal, si fuera un poder impersonal de Dios, no tiene por qué ser enviado. Sencillamente actúa de acuerdo a lo que Dios quiere. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas, enseñará, Él es el que enseña, Él enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos y recordarnos. No solo enseñarnos, sino que se nos quede grabado en la memoria, que no nos olvidemos las enseñanzas de quién. De Jesucristo. ¿Dónde encontramos la enseñanza de Cristo? ¿Dónde vamos a encontrar? Porque Él tiene que enseñarnos y recordarnos. ¿Por qué repito con énfasis esta última acción del Espíritu Santo? Porque la palabra de Cristo ha sido escrita una vez, ha sido enseñada una vez y no se volverá a enseñar más. Pero el Espíritu Santo se encargará de recordarnos, de hacernos volver una y otra vez a las enseñanzas de Cristo para que no nos olvidemos los principios que nos ha dejado estipulado nuestro Señor. Un ser impersonal no puede enseñar. No puede recordarle a la gente una. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tiene una increíble memoria, pero a la vez también nos da a entender implícitamente que está la omnisciencia del Espíritu Santo y a la vez su, como ya veremos en la deidad del Espíritu Santo, su eternidad. Porque Él no solo nos va a recordar la palabra de Cristo en los evangelios o en las cartas, de los diferentes escritores en el Nuevo Testamento, sino que nos recordará el fundamento del Nuevo Testamento y de la palabra de Cristo, que es el Antiguo Testamento. Ninguno de nosotros puede captar la palabra de Dios si no es enseñado por el Espíritu Santo. En 1 Juan, un pasaje que siempre lo citamos, pero no hay que dejar de repetirlo para que no se les olvide. 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y después versículo 27, dice: Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, saltamos. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña, ella, la unción, obviamente la unción es el Espíritu Santo, es con lo que hemos sido ungidos para poder ser llamados hijos de Dios y ser sacerdotes de Dios, como dice allá en 1 Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, nación santa. Bueno, esa unción vino a nosotros a través del Espíritu Santo, dice: La misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Así como os ha enseñado, ¿en quién tenemos que permanecer? Permanecer en Él. ¿A quién nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿A quién nos va a conducir el Espíritu Santo a todos nosotros? A Cristo. Y al Padre, porque por medio de Cristo llegamos al Padre. Cuando estudiábamos la deidad de Cristo, en Juan 14, habíamos visto que Jesús le dijo a Felipe: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por medio de Cristo, el Espíritu Santo, por eso tenemos que permanecer en Cristo, porque al permanecer en Cristo, nosotros somos llevados al Padre. Y vivimos la vida que quiere el Padre. Vivimos como ese hombre creado según Dios, no según los hombres o la vida vieja. Vamos a Juan 16, 13 al 15. Varios puntos importantes hay en este pasaje. Dice: Pero cuando venga aquel, si está usando este término, aquel, si podemos decir un pronombre personal, en tercera persona, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, el Espíritu, os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que, fíjense lo que puede hacer el Espíritu Santo, aparte de guiar y enseñar, puede oír por su propia cuenta lo que él va a oír. Lo que Él va a oír es lo que Él nos va a decir. Seguimos. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él puede hacer saber, puede anunciarnos lo que va a venir. Dice que tomará de lo que es de Cristo. Él dice, qué interesante, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará. Repite otra vez, saber. Ahora la pregunta es, parece que acá el Espíritu Santo es menos, ¿no? Ah, ya el testigo de Jehová se agarraría de esto y diría, vio que es menos, que el Espíritu Santo tiene que glorificar a Cristo. El problema del testigo de Jehová también es que ellos creen que Cristo no es Dios. Ese es el gravísimo problema que tienen también. Entonces dice que Él glorificará. Aquí hay una contrarresta en relación a la deidad de Cristo con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, pero quiere decir que Él puede ser glorificado. Y la Biblia dice que ningún ángel puede ser glorificado o puede ser adorado. Pero dice que el Espíritu Santo glorificará. ¿Por medio de qué glorificará el Espíritu Santo a Jesús? No es nuestro tema, pero aclaremos esto porque nos puede quedar la duda, como que el Espíritu Santo parece que es menos que Cristo. Porque si puedes glorificar a Cristo, quiere decir que es alguien que adora a Cristo, sin embargo, el Espíritu Santo es tan Dios como Cristo mismo. ¿Cuál es el tema aquí? ¿En qué forma va a glorificar el Espíritu Santo a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra que va a hacer la iglesia. Por medio de los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué están dando a entender el Señor Jesús? A la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 24, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y acá viene el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual glorificará a Cristo, ¿por medio de qué? De los adoradores que Él impulsará para que glorifiquen a través de su trabajo, de su servicio, de su obra, de las reuniones que se realizan. Recuerden que la adoración en la iglesia, la adoración en las reuniones, no está relegada solamente a la música, canciones. No está relegada. Eso es simplemente quizás el 10-15% de la adoración y alabanza en la iglesia. La adoración y alabanza al Señor está bien descrita en Romanos capítulo 12, versículo 1. Que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Debo entender bien esto. Muchas veces hay iglesias en donde uno va y dicen, vamos a adorar al Señor. Y porque la adoración consiste en que las canciones son más lentas, más melodiosas. Así como que, ay, levanten las manos, adoremos al Señor. Y están y levantan las manos. Y ya, eso es adorar. No, eso es hacer propaganda nomás. Eso es hacer sencillamente cualquier cosa y jugar a que adoramos. Y si esa alabanza es una canción más rítmica, es una canción donde todos saltan, revolean remeras y aplauden y están, y en la batería todo trapo y las guitarras eléctricas sonando estridentemente y estamos alabando y alegrándonos en el Señor. Eso es pachanga espiritual, pero no guiada por el Espíritu Santo. Eso es terrible, hermano. Eso no es alabanza y no es... La adoración es... Esa alabanza interna que brota de un corazón lleno del Espíritu Santo y que se muestra en sus obras en alabanza, en lo que la gente puede ver, sí, y adoramos y alabamos con la vida cristiana que llevamos. Las canciones que cantamos en una congregación, sean himnos o cantos espirituales o recitación de salmos o hasta cantar, hay salmos que se llegan a cantar, que se tienen melodía y uno los puede cantar, pero... Eso solamente es una manera colectiva, como hermanos, que nosotros hacemos, pero también brota de la alegría del corazón de nosotros, que a pesar de todo lo que podamos soportar, nosotros con todo ello estamos alegres o gozosos en el Señor, pero eso no es solo la adoración y alabanza. Mi adoración y alabanza comienza desde que nazco de nuevo hasta la tumba. Todo lo que haga para el Señor adora y alaba al Señor. Si lo hago bajo el Espíritu Santo, si lo hago bajo su santa dirección y bajo la palabra que Él inspiró para que la leamos, nos instruyamos, seamos redargüidos y también podamos así ser enseñados por Él para estar preparados para toda buena obra según la palabra de Dios. Queda el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, dice el Espíritu Santo tomará, y os lo hará saber. ¿Cuántas cosas ya tenemos del Espíritu Santo como persona? Porque hasta puede tomar, tiene la soberanía, tiene la independencia y la voluntad de tomar lo de Cristo para compartirlo hacia nosotros. Para que podamos saber cuál es la voluntad de la cabeza de la iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia, pero la sabiduría de la cabeza, la sabiduría y el pensamiento de Cristo se nos hace saber cuando el Espíritu Santo toma de Cristo ese pensamiento y lo vierte a nosotros para que entendamos la voluntad de Cristo. Es lo que estuvimos viendo en 1 Corintios 2, 10 al 11. Porque ¿quién es el que escudriña todo de Dios? Es el Espíritu de Dios, hermanos. Es Él el que escudriña todo porque Él sabe, dice, todo lo que es de Dios. Es muy importante, esto nos identifica demasiado abiertamente y muy explícitamente que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder impersonal, es una persona y es al que nosotros debemos someternos a la voluntad de Él y saber que si no estamos en la voluntad del Espíritu no vamos a saber nada. Solo sabemos algo cuando la sabiduría del Espíritu nos es vertida en nuestro pensamiento y corazón y abunda en nosotros por la lectura de la palabra de Dios y Él nos ilumina y nos enseña todo para que podamos entender. Romanos capítulo 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu. No solo toma el Espíritu Santo el pensamiento de Cristo, que es el mismo del Padre, sino que también es el que me guía a cumplir el pensamiento. Saber la voluntad de Dios es una cosa. Vivir la voluntad de Dios es otra. Yo puedo conocer, puedo entender todo lo que hace Dios por mí y quiere Dios de mí. Pero también aunque yo entienda muchas cosas de la palabra de Dios, eso no quiere decir que yo ya estoy en la voluntad de Dios. No. Tengo que saber que aunque conozca la palabra de Dios por años, la leo, la escudriño, me deleito, medito en ella, estudio la palabra de Dios en forma personal, debo entender bien que si no soy guiado en ese conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor, no soy guiado por el Espíritu Santo, ¿puedo fracasar? Porque puedo pretender usar solo la Biblia como un manual para armar mi vida cristiana, pero puede ser que no estoy viviendo la vida cristiana que Dios quiere en su soberanía y que el Espíritu Santo quiere. ¿Cuándo vivo ante la sociedad, ante mis hermanos en la fe? ¿Cuándo vivo como un hijo de Dios? Cuando soy guiado por el Espíritu Santo, si no soy un salvo, pero que vivo a mi manera. Y aunque parezca muy bueno y santulón delante de todos, estoy viviendo a mi manera la vida cristiana, pero no como un verdadero hijo de Dios. Estoy viviendo como un salvo retobado y que quiere hacer su santidad a su manera, a su forma, y no estoy buscando la vida que Cristo quiere para mí a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Entienden la diferencia? ¿Comprenden y captan bien la diferencia que hay? Hay muchos cristianos bíblicos que sí conocen la Escritura, van a una iglesia bíblica, van a estudios bíblicos aquí y allá, pero todo el tiempo están juzgando a los demás por una cosa y por la otra, porque creen ellos que ellos tienen la mejor vida cristiana, que ellos son los que viven bien porque no hacen esto, porque no hacen aquello, porque tienen esto, porque hacen mucho de esto, evangelizan día y noche, están colaborando en una cosa y en la otra, ni duermen más y demás cosas. Yo no estoy en contra que no se trabaje en la obra, no estoy en contra de eso. Pero que sea hallado nuestro trabajo fiel a la voluntad de Dios. Por eso la oración es tan importante en la vida cristiana, como vamos a ver más adelante. La oración es demasiado importante, porque a través de la oración es donde empiezo a buscar la voluntad de Dios y rogarle a Dios que me ayude a entender su palabra y qué debo hacer a medida que voy captando su voluntad más y más en mi corazón y en mi vida. Pero tengo que orar. Tengo que orar mucho. Tengo que rogar. La iglesia que quiere trabajar y quiere prosperar tiene que orar. Tiene que clamar a Dios. Tiene que rogar a Dios que Dios dirija e impulsa a esa iglesia en su voluntad. ¿O no hacían esto los apóstoles al principio en la iglesia primitiva? Hechos 6. Nosotros perseveraremos en la oración y después recién era la predicación de la palabra. Pero hoy muchas veces se hace todo al revés. Se persevera en la predicación de la palabra y se ora poco. Perdónenme, pero es al revés. Hay que orar mucho y salir recién a predicar. Porque creemos que predicar y cumplir la gran comisión es salir a trocha y mocha y dar con todo de folletería, de predicación, salir. Y todo eso está perfecto. Pero si no está acompañado de una vida de oración sincera y franca delante de Dios, puede ser que nos hallemos haciendo una obra nuestra y no la de Dios. El cristianismo es algo integral. Y el Espíritu Santo nos quiere hacer entender bien esto. Por eso Él viene a hacernos saber las cosas, nos enseña y nos quiere guiar a fortalecernos en la vida cristiana personal y como iglesia, pero correcta, bajo la voluntad de Él. El apóstol Pablo era una persona fervorosa en la predicación del Evangelio y no podemos negar. Y los resultados de miles que se han convertido por su obra han sido grandes. Y cuando quiso ir a dos ciudades, por ese fervor que tenía por el Evangelio, dice que el Espíritu no le permitió. El Espíritu no le permitió. Y esto hay que tener cuidado, hermanos. A veces podemos hablar, podemos predicar y enseñar la palabra de Dios, pero a veces el Espíritu Santo mismo nos limita a no hacerlo. No es nuestro tema, pero en otra oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la evangelización bíblica y algunos cuidados que hay que tener en cuenta. Creo que hay que evangelizar y siempre hay que sembrar la semilla. Es correcto, porque Dios así lo dijo y Cristo nos ha dejado en la gran comisión. Es perfecto eso, pero que lo hagamos bajo la santa influencia del Espíritu y en acompañado de mucha oración. El propio Señor Jesús, para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra, oraba. Se pasaba noches enteras orando y rogando a Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y no nos olvidemos. Bueno, el Espíritu, hemos visto que el Espíritu Santo enseña y guía. Vamos a ver lo que decíamos hace un rato de Pablo. Él también comisiona. Hechos 13:4. Si están en Romanos, retrocedemos hasta Hechos. Ahí está el libro anterior. 13:4. Aquí hay varias cosas importantes. Lo que decíamos recién. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo, Él habló. Él es el que le dijo a esa iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme. Él mandó en su soberanía. Así como vimos hoy en los dones, que Él reparte como Él quiere. Aquí Él es el que llama soberanamente a quien Él quiere. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. A ellos nomás le llamó para una obra específica. ¿Entienden que no es para todos la obra misionera en la iglesia? Sí predicar el Evangelio, sí predicamos a todos, porque es nuestro deber, pero hay personas específicas a las que Dios llama en su iglesia, en sus hijos, para que especialmente se dediquen a la predicación, a una obra especial que Dios ha dado. Él no le di. Habían quizás muchos líderes ahí en la iglesia. Estaban varios, incluso vemos el versículo 1, y estaban en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, y que se llamaba Níger y Lucio, el cireneo, Manaén, que había sido criado con Herodes y el tetrarca, y Saulo. Habían varios importantes entendidos en la obra de Dios. Y la iglesia podía haber dicho, mandemos a Níger, mandemos a Lucio, no hay problema, mandemos a Manaén también. Todos son entendidos en la obra del Señor. ¿El Espíritu Santo a quién eligió? Solo a dos. ¿Entendemos cómo funciona la obra misionera, hermanos? Y a veces estamos jugando a que conocemos todos y sabemos todo ya. Y no es así. No todos en la iglesia el Espíritu Santo llama a la predicación del Evangelio afuera. Algunos se tienen que quedar a edificar la iglesia. Otros se tienen que quedar a ayudar en el magisterio de la iglesia, al discipulado quizás. Y otros se van a predicar porque la iglesia cuando va a recepcionar a todos esos nuevos tiene que tener personas preparadas para edificarlos en la fe. Que se estén preparando para recepcionarlos y ayudarles a empezar a crecer. A solo dos, se nombran 5 personajes, pero solo dos eligió el Espíritu Santo en su soberanía. para la obra especial. Entonces, sabiendo, aquí viene, primero ya estaban orando y ayunando, versículo 2. Pero ahora vamos al 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Antes que Bernabé y Pablo se vayan a trabajar, o Saulo todavía se lo llama acá, antes que ellos se vayan, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los líderes de esa iglesia? ¿Qué tomaron en cuenta como prioridad? Porque había que obedecer a la voz del Espíritu. Él dijo, apartadme, mandamiento, soberano, apartadme a Bernabé y Saulo. ¿Pero qué hizo la iglesia para que ellos salgan fortalecidos a la obra que el Espíritu Santo? Oro, oro. Y acá habla del ayuno también. Eso del ayuno vamos a hablar en otro momento, porque hay que tener también cuidado, porque hoy se habla mucho de ayuno, pero también cuidado con el ayuno que se habla hoy. Pero vamos a ver más adelante. Pero me interesa mucho por ahora la oración. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En Seleucia había un puerto donde podían tomar un barco. Primer destino de predicación, irse a la isla griega de Chipre. Tenían que llegar a ese lugar y ahí predicar el Evangelio en esa obra que les había encomendado el Espíritu Santo. Él les envió, Él les llamó y Él les envió. ¿Por qué tuvo éxito el trabajo de Bernabé y Pablo? ¿Por qué fueron miles los que recibieron a Cristo por su predicación? Porque el Espíritu de Dios obraba, hablaba a través de ellos, porque Él los eligió a ellos para hablar, predicar y enseñar a los gentiles. Primero a los israelitas del momento, pero también a los gentiles después. En este mismo capítulo 13, al final, el apóstol Pablo dice que él sacudió los pies y le dijo, nos vamos a los gentiles. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, hablando de los israelitas, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Esto le dijo en el llamamiento en Hechos 9, le había dicho ya. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En la primera predicación a los gentiles, muchos ya habían creído en Cristo como Salvador personal. Y glorificaban, ¿a quién? A Dios. ¿Se acuerdan hoy en Juan 16, 14, que leíamos, y Él tomará de lo mío y me glorificará? ¿Cómo fue glorificado Cristo? ¿Cómo fue glorificado el Padre? Por la alabanza y el agradecimiento que tuvieron los gentiles por el Evangelio que les había llegado, por la obra del Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio y las nuevas vidas que resurgieron o que surgieron en ese momento para alabanza del Dios Padre y de Cristo. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo es el que está detrás de la obra de evangelización, cuando los que predican son realmente llamados a la predicación del Evangelio, el Espíritu de Dios obrará y salvará muchas almas. Pero hagamos todo como dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 14. Hágase todo decentemente y en orden. Lo que estábamos viendo en este punto es que el Espíritu Santo es el que comisiona. Él es el que comisiona y dice quién se va y quién se queda. ¿Quién sigue en otra obra? Pablo dice en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y en orden. Salir a evangelizar no es un sentimiento colectivo que brota de todos emocionalmente y nos vamos todos a predicar para cumplir la gran comisión. Sí tenemos que cumplir la gran comisión, pero de acuerdo a la voluntad y a la soberanía en la obra de evangelización que tiene el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros somos predicadores del Evangelio, pero debemos rogar cada día rogarle a Dios, que si se presenta esa oportunidad, Él nos dé la palabra entendida y correcta para la ocasión para hablarle a la persona de Cristo. Claro que tenemos que predicar, por supuesto, pero prediquemos lo que está de acuerdo a la palabra y voluntad del Espíritu de Dios, porque el soberano sobre la obra de evangelización es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y cuando la iglesia va a enviar personas que van a ir a predicar, que la iglesia ore. Fíjense que antes que sean encomendados, dice que la iglesia estaba orando y ahí el Espíritu Santo hizo el llamamiento, la santificación, el apartamiento de Bernabé y Pablo para que ellos salgan a predicar, que desde Antioquía salgan estos dos misioneros a predicar y a formar iglesias. Vamos a parar por hoy acá. Seguiremos con el tema de la oración y otras cosas, Dios mediante, en el estudio próximo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y gracias por ayudarnos, por cuidarnos y guiarnos en la obra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es grande y hemos sido alcanzados en algún momento por ese llamamiento santo que nos hizo el Espíritu Santo a nuestro corazón habiendo oído tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tuvimos el entendimiento y la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados para recibir a Cristo como Salvador personal y así ser nuevas criaturas. Padre nuestro, te pedimos que nos guíes y nos ayudes siempre como iglesia a estar bajo la santa influencia de tu Espíritu y gracias porque lo has enviado a Él para que nos sustente y nos fortalezca. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no redimió. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad la eternidad. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Eternidad, por la eternidad.